usted. Señores, el batanguito. Señores, el batanguito. Señores, ¿qué son es este? Por la calle van diciendo que tu amor se está acabando. ¡Lázaro!